¿Qué pasa, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el dique? Claro, bueno, tenemos, por eso, hay que sentarse a discutir cuál es el lugar más cercano y cómo hacemos para que la ambulancia llegue lo antes posible. Y con una buena capacitación, ¿sí? Podemos tener lugares destinados. No vas a poder dejar un aparato al aire libre, claro, de este estilo, sin un control, porque es muy costoso y lo tocarían para probar a ver cómo funciona, a ver si... Bueno, hay que capacitar a la gente y hay que tener ciertas responsabilidades. Pero podemos tener ciertos lugares en el dique, ¿sí? Cerca de o algún restaurante o algún club o algún lugar que lo pueda tener. Y todos y tenerlos identificados. Como claro. Para cuando haya un evento, señalizados. Para pasar en limpio, hace un par de años en la Maratón de Buenos Aires un atleta tandilense sufrió una muerte súbita, un paro cardiorrespiratorio, y esto es lo que le salvó la vida, digamos, para poner en dimensión la importancia, ¿no?, de los desfibriladores. Sí, nosotros sabemos que una persona que de golpe, sin una enfermedad previa ni nada, tiene una muerte súbita, que hay estadísticas que nos dicen que si nosotros empezamos a hacer RCP, ¿sí?, y le colocamos los parches esto con el aparatito, dentro de los 3-4 minutos, el 79% de las personas llegan con vida al hospital. Después capaz que, bueno, por distintas cuestiones no sigue adelante, ¿sí? Pero bueno, por lo menos tenemos esta posibilidad. Es una oportunidad más. Sí. Y la responsabilidad de la comunidad en general. O sea, claro, nosotros necesitamos que la comunidad aprenda esto, aprenda a hacer las maniobras de RCP. Claro. Que llamen a la ambulancia, que sepan cómo llamar a la ambulancia. Que no la llamen por cualquier cosa, porque a veces nos pasa que tenemos 3 ambulancias distribuidas por la ciudad y que realmente tenemos una emergencia. Y no hay ambulancia. Claro, y realmente llamarla por emergencia a la ambulancia. ¿Cuáles son las ideas que se plantean respecto de, no sé si ya para usar el desfibrilador, pero sí digo, para enseñar, para capacitar a la mayor cantidad de población posible en maniobras de RCP? ¿Cuál sería la propuesta? Digo, imagino, colegios secundarios. Sí, hay una ley en educación donde ya está, esto debería estar. Formarse a toda la población. Yo ayer di una capacitación en una empresa, eran 18 personas de entre 30 y 40 años, sí, más o menos. Una sola había tenido un curso de RCP. Claro. O sea, estamos llegando tarde a la población. Claro. Pero bueno, bienvenido, hay que empezar a trabajarlo, a visibilizarlo. Y nosotros mañana nos vamos a juntar en la Plaza del Centro y en la Glorieta, con la Asociación de Marcapasos. Probablemente nos acompañe Bomberos, ¿sí? Porque Bomberos, nosotros pudimos en el 2019, juntar plata para donarles un desfibrilador automático, que ya no tenían, porque esos son de primera respuesta. Claro. Y las ambulancias tienen, pero bueno, la mayoría de las ambulancias tienen, pero los bomberos no tenían, ellos están capacitados y a veces son los primeros que llegan. Claro. Así que bueno, pudimos donárselo desde la asociación con colaboración de los socios y bueno, ellos también ya lo usaron en la puerta del cuartel de bomberos, ya usaron el desfibrilador con una persona. Así que bueno, tenemos que tratar de difundirlo y armar una planificación a largo plazo. A mí me encantaría tener una ciudad cardioprotegida donde tengamos una app o algo donde digas, bueno, cuáles son los puntos donde tenemos estos desfibriladores, que tengamos en los lugares rurales, lugares muy alejados, que ya hay mucho turismo rural, tener ciertos lugares donde podemos utilizar esto hasta que llegue la ambulancia. Bueno, eso es un ideal que tiene uno y que, bueno, junto con la asociación y un montón de gente que estamos trabajando. Iñaki, cuando estuvieron en el Consejo Deliberante, ¿qué respuesta tuvieron? ¿Cómo sigue esta cuestión? ¿Hay voluntad de ir para adelante con esto? Sí, tengo entendido que sí, que se hizo la presentación, la banca 21, no hay discusión, si no se hace la presentación, se deja el proyecto. Nosotros dejamos ejemplos de otros municipios que ya lo reglamentaron. Lo que lo primero que me parece a mí que tenemos que reglamentar es el DEA, ¿sí? Uh-huh. Y después hay un montón de campañas que podemos seguir reglamentando. Uh-huh. Lo que pasa es que hay tantas cosas para hacer sobre esto, tantos detalles, pero bueno, lo primero que creo yo es reglamentar el uso del DEA, que la persona que lo utilice esté avalado por una reglamentación y empezar a distribuirlo. Y al empezar a distribuirlo vamos a empezar a capacitar también. Uh-huh. No había, a ver si se me ayudan con la memoria, Guillermo, Florencia, ¿no había un proyecto para que todos los miembros del municipio o entidades públicas tomaran los cursos de RCP? Que fue, pasó hace poco, creo, que se trató en el... No recuerdo. Me parece que sí, que sí, había algo. Es un proyecto. En realidad tendríamos que capacitar a toda la población. Claro. Es algo interno que está fantástico y lo hemos hecho. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en Atención Primaria de la Salud, nosotros capacitamos a todo nuestro personal. Claro. Todos deberíamos saber. Sí, todos tendríamos que saber como mínimo seguir las maniobras de RCP. Exactamente. Claramente. Iñaki, ¿podemos repetir entonces la charla abierta que hay en el día de mañana? Mañana, sábado 23, en la Plaza del Centro, en la Glorieta, a las 10:30 de la mañana. Nosotros vamos a estar a partir de las 10, entregando algunos folletos. 10:30 de la mañana, una charla abierta para la comunidad. Uh-huh. Nos van a ver ahí en la Glorieta. Muy bien. Fantástico. Y seguiremos en contacto, Iñaki, porque es un tema realmente que nos toca a todos. A cualquiera le puede pasar y cualquiera puede salvar una vida. Sí, incluso gente que ya hizo la charla, vuelvan a hacerlo, porque uno tiene que repetirlo esto, hay que volver a repetirlo, hay que entender, cada vez que uno va a un curso nuevo de esto, aprende un poquitito más. Uh-huh. Y eso es importante, porque en el momento de la emergencia, del evento súbito, muchas veces uno se paraliza, y cuanto más información tenga, mejor la respuesta que yo voy a poder dar. Uh-huh. Nunca es ideal porque siempre son momentos feos, claro. Siempre son momentos feos, pero cuanto más experiencia tenga, cuanto más cursos haya tomado, mejor voy a poder responder. Claro. Iñaki, muchísimas gracias y seguimos en contacto para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos mañana. Con todo gusto, con todo gusto. El doctor Iñaki...